Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Regreso, y adivinen a quién tengo aquí en el estudio. Puse una pequeña reseña de él ahí en lo que es la página de Astrosenda, precisamente, y también puse un link a su página para todos aquellos que pues no tienen el gusto todavía de conocerlo. La verdad es que Víctor Alberti tiene una carrera muy sólida dentro del mundo de la música. Miren, es un cantautor del grupo de compositores muy, muy exitosos que iniciaron su carrera por ahí a principios de los 80s y principalmente representante de la llamada balada mágica, que pues es así como una mezcla de la conocida canción de autor, canto nuevo y un poquito de balada acústica, lo cual, bueno, pues logra fundir sutilmente la creación poética con la música. Y lo que sí soy testigo es que cada canción de Víctor Alberti pues es una pintura que describe lugares, momentos, sentimientos y generalmente rematados pues con una imagen que verdaderamente sorprende. Y bueno, al ser compositor de oficio cuenta con infinidad de canciones grabadas profesionalmente pues por diferentes artistas, y es tan polifacético y ha pasado por diferentes fases dentro de su carrera artística que, bueno, tanto Chespirito como representante de la música infantil con su personaje del Chavo, Capulina, Chiquilladas, Lucerito, Lorenzo Antonio, hasta grandes intérpretes como Marco Antonio Muñiz, María del Sol, Gualberto Castro, Yoshio y muchos más han grabado sus canciones. También ha incursionado como compositor tanto en el mundo de la canción urbana, parodia y canción de doble sentido, como en la música tropical y norteña, en las que algunas de sus canciones, bueno, pues han vendido millones de copias, y ya estaremos platicando de esto. Y actualmente, bueno, Víctor Alberti está promoviendo su balada mágica y tiene dos discos de reciente edición que son Abril y Balada Mágica, demostrando, por supuesto, una madurez, no solamente como cantautor, sino también como productor, y es la madurez que solamente los años, la trayectoria, la experiencia, pues le pueden dar a cualquier profesionista. Así es de que espero que tengas listas las fanfarrias, los aplausos y demás para darle la bienvenida a Víctor Alberti. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Y como es día festivo, pues es día de fiesta, por eso hay que festejarlo aquí con Kitty Bracho y su programa. Ah, no, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Víctor Alberti. La verdad es que desde el año pasado habíamos platicado de la posibilidad de que nos acompañaras en este tu espacio, pero ya saben que pues metí la pata y que luego todo el rollo que me pasó, y entonces se cortó un poquito la relación, porque déjenme decirles que Víctor viene desde Querétaro. Sí, estamos ahorita radicando ahí en Querétaro y componiendo bonito ahí en Querétaro. Ay, pues debes de estar... La vida es más tranquila en provincia, ¿no? Sí, sí, se vive muy, muy bien. Precisamente en Querétaro te inspira la ciudad, es muy ordenada, muy limpia. Me gusta. Sí, debe de ser, ¿no? Y además, bueno, no es una ciudad donde haya mucha violencia, ¿no? Pues... Todavía no la alcanza. No, todavía no es de los estados, ¿no? Como para quejarnos, ¿no? pues qué maravilla que tenerte aquí, mi querido Víctor. Y la verdad, yo me siento muy contenta y guardo gratísimos momentos de mucho que hemos compartido, sobre todo música. Sobre todo hemos compartido música, porque déjenme decirles que ustedes saben que a mí la música es mi pasión, por eso siempre combino astrología y les traigo aquí pues algún autor nuevo, les traigo algún cantautor, les traigo algún cantante para que les compartan ustedes sus canciones. Y bueno, yo cuando era joven me la pasaba en todos los cafés cantantes y así tuve el gusto, bueno, ahí en uno de esos cafés cantantes tuve el gusto de toparme un día con mi queridísimo Víctor Alberti. Pero platícanos, ¿qué has hecho últimamente? Veo que estás, bueno, de un creativo impresionante, que estás sacando muchas producciones últimamente. Estoy ahorita promoviendo el más reciente disco, que es Balada Mágica. Está precioso. Wow, sí. Me encanta ese disco, me encanta cantarlo, me encanta mostrarlo, me encanta presumirlo. Y lo deben de tener, ¿eh? Es Balada Mágica, ya saben, en iTunes y en cualquier tienda de las importantes. Y seguimos cantando en teatros, que es lo que más hago, auditorios, universidades, que es mi especialidad. Bueno, y pues qué mejor manera de presentarnos contigo, Víctor, que te presentes tú con mi auditorio de Astrosenda, ¿verdad? Que cantándonos alguna de tus últimas producciones, ¿qué te parece? Ok, algo, mira, el último disco incluí muchas canciones muy viejitas de las que yo siempre, hace mucho tiempo soñaba escribir. Esta canción que te voy a cantar ahorita, que se llama No Pudo Ser, es una canción que escribí hace fácil 25, 30 años, pero con estos arreglos que le hicimos, acústicos, muy bonitos, y quedamos preciosas. Con todo y que es el disco nuevo, tiene música un poquito de aquella época, porque no quise que se quedara ahí olvidada, ¿no? Y voy a seguir haciendo más discos con ese tipo de canciones rescatadas, mezcladas con las nuevas. Es que yo me acuerdo, miren, yo me acuerdo que Víctor, todas las semanas traía dos o tres canciones que escribía. Yo, ¿de dónde demonios te sale tanta creatividad para escribir tanta canción y sobre temas tan diversos? Porque si ustedes escucharon el currículum, bueno, no solamente tiene canción infantil, ¿no? Ajá. Tiene parodias, tiene anticomerciales, que van a ver que nos vamos a ir un corte con un anticomercial por ahí, ¿verdad? Para que conozcan también un poquito esa faceta de la carrera de Víctor Alberti, ¿no? Y bueno, pues sí, me imagino que tienes, ¿cuántas canciones tienes escritas? Ahorita, ya casi le llego a las 1200. Estoy por llegar a 1200 canciones. Bueno, pues no hacías nada más que escribir. Bueno, lo que pasa es que las que valen son las que se dan a conocer, tal vez, ¿no? Y apenas son como 200 y tal. Voy para las 250 canciones grabadas profesionalmente. Bueno, incluyendo todas las que son incidentales y eso, pues más de 300, ¿no? Pero yo soy exigente, todavía viene lo mejor. Ah, me parece perfecto, y las mejores producciones están por venir. Adelante, Víctor. Ok, esto es algo que se llama No Pudo Ser. Letra y música, Víctor Alberti. No pudo ser, los dos quisimos, mas no bastaba con querer. Los dos tratamos de cambiar para poder. Y no pudo ser. No pudo ser. Quisimos al agua de mar quitar la sal. Quisimos que los cuervos no cantaran mal. Y no pudo ser. No pudo. castillos, no bastó serte fiel. Tuvimos las alas, no pudimos volar. No pudo ser. Los dos quisimos, mas no bastaba con querer. Los dos tratamos de cambiar para poder, y no pudo ser, no pudo ser. Wow, qué bonita canción. Bravo, bravo. Gracias. Bravo, qué bonita canción. Es que yo cuando estaba herido cuando escribí. Por lo general así son todos los cantantes, ¿no? Los cantautores, sí. Cuando las musas te golpean, escribes mejor. Exactamente. Aunque no te creas, ahora que mi vida es tan feliz y que todo pinta tan bien, ya aprendí a escribir cosas color de luz. Color de luz. Oye, qué bonito. Y sobre todo ahora que se acerca la primavera, cántanos una de esas canciones bonitas, así, que tengan que ver con la estación, de aquella primera vez que te enamoras, ¿no? Que tiene pues mucho si que no, ver la primera con... vez, la primera vez que dices el sí ante el juez. Mira, te voy a cantar algo que se llama Te Prometí. Ok. Esto es precioso. Letra y música, Víctor Alberti también. Te prometí que siempre te iba a cuidar, que no dejaría que nada y nadie te pudieran lastimar. Te prometí que juntos seríamos tres y que llegaríamos juntos hasta el mar de la vejez. Te prometí que todo iba a irnos bien, que siempre daría buen rumbo a nuestros planes sin bajar del viejo tren. Y estoy aquí mirándote al levantar, feliz de escribir contigo historias que coleccionar. Justo aquí me quedaré, pues te prometí que siempre iba a serte fiel, que siempre daría buen rumbo a nuestros planes sin bajar del viejo tren. Y estoy aquí feliz de saber que hoy soy capaz de ir cumpliendo todo aquello que te prometí. La da da da, la da da da da da da da da, la da da da da da, la da da da da da, la da da da, la da da da da da da da da, la da da da da da. A ti me quedaré, pues te prometí que siempre te iba a cuidar, que no dejaría que nada y nadie te pudieran lastimar. Te prometí que juntos seríamos tres y que llegaríamos juntos hasta el mar. Me la dejé. Mi querido Víctor. Sí, ¿verdad? Sí, me encanta. Y eso que me salté un pedacito que tiene más letra, yo me lo salté. Oye, y bueno, también para mostrar un poco aquí de esa parte multifacética que ha tenido tu carrera, ¿qué te parece si nos vamos a corte con un anticomercial? Sí, escucharon bien. Esto es un anticomercial. Coros, Lorna y Kitty. Quisiera el mundo embotellar y llenarlo de gas. Droga cola. Con droga cola ya verás que pronto engordarás. Burbujas por aquí. Droga cola. Burbujas por allá. Droga cola. Burbujas por delante y burbujas por detrás. Hay que soportar. Droga cola. Este anuncio infeliz. Droga cola. Hay que disfrutar. Droga cola. A la chispa pervertida. Hay que soportar. Droga cola. Pencas, pulque y maíz. Droga cola. Hay que disfrutar. Droga cola. La chispa de la vida. Burbujas por aquí. Burbujas por allá. Droga cola. Burbujas por delante y burbujas por detrás. Con droga cola. ¡Bravo! ¡Vámonos a corte! Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Más anticomerciales, chiquititos, por favor. ¿En serio? ¿En serio? Para estar pintarrajeada hay que estar bien preparada. Con bilé. Diariamente con bilé. Si tu media está jalada y la pierna no rasurada, hay que comprar diariamente tu Gillette. ¡Bravo! Si tu novio se te cisca porque estás un poco visca, cómprate hoy tus Polaroid. Le seguimos. Si tu media está jalada y la pierna no rasurada, hay que comprar tu tapanco. Cross my heart. No, esa época era muy divertido. Déjame recordarles que había un restaurante que se llamaba precisamente Los Comerciales. Exactamente, de ahí. Que se encontraba ahí en la calle de Insurgentes, Sur. ¿No? Muy bonito lugar, muy ameno y hacían un montón de cosas muy divertidas, Y Víctor, en alguna época de su vida, bueno, pues estuvo ahí cantando. Yo creo que de ahí surgen los anticomerciales, ¿o de dónde surgen? No, desde antes, desde que la universidad, antes de que me dedicase a cantar, ya andaba yo descomponiendo canciones. Sí, era lo máximo. Estamos hablando de 1972, en la universidad, del 73. En los festivales ya siempre traía la guitarra. De allá en arquitectura, yo estudié en CU. Y cantábamos todo esto. No, pues qué divertido, la verdad. Y bueno, ¿cuándo es, en qué momento de tu vida, a qué edad te nace la inquietud de convertirte, pues no solamente en un cantante, sino también en un compositor? ¿Cómo te das cuenta que tienes esta creatividad, esta facilidad para escribir? Todo eso es sin pensarlo, yo no lo me lo imaginaba, pero en la secundaria había que alguien tocaba la guitarra y quedé hipnotizado. Entonces yo quise una guitarra y un día un señor vendiendo de esas guitarras de palo de aguacate que pasaban por la calle, yo estaba con mi abuelita y mi abuelita tuvo la sabiduría de comprármela. Entonces con una guitarra en la mano y sin saber qué hacer, pues yo compraba mis libritos o inventaba mis propias armonías, y la primera canción que canté era una composición mía, ¿no? Entonces, wow. Así empecé a deshacerme los dedos hasta que componía otra y otra. Y hubo épocas en que componía una diaria, según yo. Era ¡qué bárbaro! Te diré que era pura basura, era mucha basura. O sea, fue una manera de irte adentrando aquí, ¿no? Bueno, ¿y qué sentiste cuando por primera ocasión, uno de los grandes, porque de acuerdo a tu reseña que acabamos de leer brevemente, ¿no? Pues te han grabado a verdaderos cantantes como Gualberto Castro, María del Sol, ¿no? Ajá. Y otros, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento en que por primera ocasión se acercan a ti y te dicen que quieren una de tus canciones? Mira, al principio no se acercan a ti. O sea, yo tuve que hacer fila, dormirme en las salas de espera de las compañías de discos de aquel entonces, CBS, RCA Víctor, y dormirme, así literalmente dormirme esperando a que me atendieran, ¿no? Pedías la cita, pero después, hasta que te cansaras, decían, ya se va a ir, yo no me iba. Pero ya que me escuchaban los directores artísticos... Es Tauro, ¿eh? Déjenme decirles que es Tauro, yo por soy eso. Tauro. Aferradito, yo de aquí no me muevo. Pero ya me escuchaban y decían, este muchacho... Entonces ya sí, me empezaban a escuchar. Y después ya hasta me consentían, y siempre que yo iba. Y ya después de años, ya eran ellos los que me hablaban para pedirme música, ¿no? Ya cuando me grababan todos los importantes y que yo escribía la música de... ¿Se acuerdan del programa Chiquilladas? Y claro, todos, oye, Víctor, hoy tenemos estas parodias, hoy tienen que cantar los muchachos esto. Vamos a hacer un disco con Emanuel, Pedro Vargas, María del Sol, Coca Muñiz. Tú haces las letras. Sí, yo las hago. Ok, así, ya te hablaba, ¿no? Después, así se va dando la vida, ¿no? Ya ves, llegamos con cosas importantes en el Festival Oti, después de los festivales que fuimos a cantar, la canción del Canto Nuevo, y en todas yo ahí estaba, y en las finales siempre estaba ahí. Y así vas trascendiendo. Debes de ser, ser terco, pero también debes de ser bueno, porque eso te ayuda mucho a irte colocando. Sí, claro, si no fueras bueno, no importaría, ¿no? No, es que hay muchos que no son buenos y entran a base de Ah, bueno, es que hay unos que nacen con estrella y otros que nacemos estrellados. Sí. No, y es cada cosa que dices, ¿cómo le pudieron hacer eso? Bueno, no hay que criticar nada, cada quien a lo suyo, pero sí, pero yo veo cosas tan valiosas que no se dan a conocer de compositores y de cantautores que no tienen la oportunidad, que dices, Dios mío, ¿cómo le hacemos para ayudar a estos jóvenes, ¿no? En cambio, oyes otras cosas que, ay, Dios mío. Fíjate que últimamente es algo que yo he comentado aquí mucho con mi público, ¿no? Que en la canción de hoy se ha perdido esa magia del romanticismo, se ha perdido ese respeto con el que se le cantaba a la mujer, con el que se le cantaba a la madre, con el que se cantaba al amor, ¿no? Y se volvió la canción un poco vulgar, un poco prosaica, un poco descarada, ¿no? Uh-huh. Y retomar la magia, yo por eso alabo y apoyo mucho a los cantantes que están empezando, que traen sus propias composiciones y que retoman ese romanticismo, esa magia, ¿no? Que hubo en alguna época maravillosa con la música de Los Panchos y Esas canciones, mira, todas bellas, ¿no? Yo creo que es válido todo, hasta lo que actualmente suena es, tiene su grado de dificultad y de belleza, pero también está lo otro, que claro. No es que se haya desaparecido, lo que pasa es que a eso no se le da difusión, porque hay infinidad de buenos compositores y cantantes que están pues en las bohemias, en lugares bohemios, que cantando ese tipo de cosas, ¿no? Es cuestión de esperar tu turno y la vida dando vueltas, y cuando la rueda de la fortuna vuelve a pasar tu carrito por abajo o por arriba, te vuelve a tocar. Es cuestión de, mira, uno se debe de concentrar, yo me concentro en el romanticismo, en mis letras bien cuidadas, bien acentuadas, y por sí solas las cosas se van a dar. Eso es maravilloso. ¿Por qué no? No sé si te acuerdes, ojalá y te acuerdes. Cántanos alguna canción que te haya cantado alguno de los grandes. Muchas veces conocemos siempre al cantante, ¿verdad? Y tenemos poca información del compositor. Mira, del autor. La primera canción, es que la primera canción que me grabaron, creo que la primera canción que fue el tango del perro, que yo la grabé yo. O no recuerdo, es que ya hace tantos años. No sé si esa fue la primera canción que se grabó profesionalmente, que fui yo mismo con el personaje de Don Marino. Don Marino. Después hice Goyo Jilguero. Me ponía seudónimos para cantar la canción de doble sentido, porque según yo, Víctor Alberti debería ser el cantante serio, profesional, así, tipo Gualberto Castro, José. No, y lo hice mal, porque si no, ahorita todo el mundo sabía quién es Víctor Alberti. El tango del perro, ese es el que vendimos más de 1,000,000 de copias. Ahorita se deben de haber vendido ya a estas alturas entre 5 o 6 millones de copias de ese. Qué impresión, ¿no? Y esa por información, por ejemplo, no se tiene, ¿no? Ah, yo me acuerdo que un día iba por Tepito, y les voy a contar la historia real, ¿no? Iba por Tepito y me dio tanta alegría ver que ahí estaba el disco del Goyo Jilguero. Que yo gritaba, ¡y es mi amigo! ¡Y es mi amigo! ¡Miren el disco! ¡Cómprenlo! Ahora sí que pásenle y cómprenle, marchanta, porque está re bueno el disco. Fueron, ¿no?, bonitas épocas, pero en la búsqueda de. Pero fíjate que lo hice y no era por ahí lo que yo quería. Yo quería, a final de cuentas, lo que quería es lo que hoy estoy haciendo, que era cantar mis canciones, este tipo de canciones que te estoy cantando, que son románticas, balada mágica. ¿Por qué balada mágica? Había un director artístico, un compositor fabuloso que se llamó Federico Méndez, el maestro Federico Méndez, de infinidad de cosas, toda una institución en la música, que me dijo, Víctor, es que lo que tú haces, te estoy hablando de hace 30 años, lo que tú haces no lo hace nadie. Este tipo de canciones que estoy cantando ahorita las escribía en ese entonces, y me decía, lo tuyo no es balada, no es ranchero, no es, lo tuyo es como una balada, pero mágica por la manera en que la escribes. Y me encantó, y así se quedó el balada mágica. El concepto de balada mágica, ¿no? Pero a ver, cuéntanos cántanos una de estas canciones, Víctor. Te juro, aunque no sea completa, pero un cachito que te acuerdes. Mira, de alguna de estas hay canciones. Hay una canción que se llama, bueno, la primer, lo que estaba es que la primera canción fue el tango del perro, no sé, pero después fue el festival de la canción infantil, que me cantó una canción Chispirito con el Chavo del Ocho. Yo cuando la oí, me fui para abajo de la banca, porque no era el arreglo que yo quería, ni la interpretación que yo quería, y no me hizo algunos cambios que no me gustaron. Entonces, esas fueron las primeras grabaciones, pero eran importantes, pues me grababa Chispirito. Claro, además, se vendían millones de copias y lo que tú querías, pero no era que a mí me gustara. Pero un día llego a CBS y me dice Sergio Andrade, que éramos juntos, empezábamos en ese entonces y componíamos juntos, y me dice, oye, ve lo que hice con una canción que grabé a Yoshio, es una canción tuya, ya está terminada, quiero que la oigas. Y me metió en una oficina donde había un equipo de sonido muy bonito. Él se salió y me dejó, y la canción era Tú Puedes Ser, me acuerdo. Cuando la oí, el arreglo y eso, por primera vez algo que me gustaba, algo que estaba concebido, grabado como yo quería, que empiezo a llorar. ¡Ay, qué maravilla! Pues sí, ahí solito. Es que todo lo que uno hace, ¿no? Son como bebés de uno, ajá, ¿no? Son tus propias creaciones. Te estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, esa época, ¿eh? Hubo después, Gualberto Castro, cuando me grabó, hay una canción que se llama, deja recordar, No sé, pero de Gualberto Castro yo me acuerdo una que se llama Quiero Contigo. Sí, exactamente. Quiero Contigo, pero te grabó otra que se llama Déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Esa canción me encantaba y la cantó Gualberto Castro y la grabó, pero nunca la promovieron ni le hicieron caso, oye. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí no promueven las mías, no? Te la voy a cantar esa. Va, se llama viene. Déjalo que se vaya. Precisamente esta canción la llegué a escribir en coautoría con Sergio Andrade. Entonces, la mayor parte de la canción es mía, pero Sergio le hizo parte del coro y entonces ya es de los dos, ¿no? Pero en ese entonces escribimos mucho, mucho. Él se llevó la gloria porque era el que era productor y estaba frente a todos, ¿no? Pero muchas de las canciones que ustedes de esa época conocen, no nada más son de él, son de los dos. Y esta canción en particular es Déjalo que se vaya. Letra y música, Víctor Alberti y Sergio Andrade. Y anexos. A ver si me acuerdo. Me encanta venir a estos programas en los que recuerda si te la sabes bien y si no te la sabes, a ver, le inventas porque. Y si no se la chiflamos y luego les ponemos el toma disco. Mis manos, ya terminó la pesadilla. Es tiempo ahora de ir a sembrar otra semilla. Toma mis manos y olvídate de la tristeza. Hay dos lugares en mi mesa. Y déjalo que se vaya con sus cuentos a otra parte. Alguien no supo amarte, no le tienes que dar nada. Y déjalo que se vaya, yo te ofrezco ser tu amigo. Y pongo a Dios por testigo de que a él no le debes nada. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Da, da. Toma mis manos y grítame que hoy eres mía. La madrugada ya no es fría. Y déjalo que se vaya con sus cuentos a otra parte. Al que no supo amarte, no le tienes que dar nada. Y déjalo que se vaya, yo te ofrezco ser tu amigo. Y pongo a Dios por testigo de que a él no le debes nada. Nada, nada. Pues qué bonita canción, pero yo en verdad nunca la había escuchado, ¿eh? En serio. Y fíjate que por sí solas van creciendo, porque una vez que fui a un lugar, ahí la estaba cantando el chavito que canta con la guitarra, y eso es bueno, porque quiere decir, la estaba cantando. Y una vez en Charlie Crepas, ¿te acuerdas? Un amigo, claro. Uno de los cantantes que se llamaba Fernando. Una vez la empezó a cantar, le dije, esa es mía. Dice, ¿en serio la canta Gualberto? Le digo, sí, es mía, ¿no? Ajá. Sí, es bonito, bonito. No, pues cómo no, debe de ser. Pero las canciones por sí solas, es como la de Joshua, la de Tú Puedes Ser, tampoco nunca la, no fue de los sencillos. Y de repente llegan alguien a decirme, oye, oí tu canción en una película, ¿qué dices que es tuya? ¿Cómo? Y me tienes yendo a ver la película, que era la película que se llamaba Los Albañiles, ¿te acuerdas? Ah. Y la ponían de música incidental cuando el Piruris salía. Ajá. Y era mi canción, cantada por Joshua, pero era mi canción de parte del tema de la película. Bueno, porque dieron el crédito. Sí, sí, me dieron el crédito y todo. Pero para que veas cómo solitas, ya que están grabadas, van creciendo, van encontrando sus caminos. Como decía, ¿no? Juan Albert, mi querido Juan Manuel Serrat, ¿no? Que la música no es música si mientras el el pueblo no la cante. Uh-huh. Y cuando el pueblo ya la canta, dejan de ser completamente tuyas. Sí. ¿No? No, eso, de eso se trata. Y por eso le suplico al público que escuche mis canciones, les dé una oportunidad y las hagan suyas. Claro, miren, Víctor tiene una página oficial que es www.victoralberti.com. Entren, y además yo sé que tienes un canal exitosísimo de YouTube donde uh-huh. también pueden escuchar algunas de tus canciones, sí, ¿no es así? ¿Y cómo se está en YouTube? También como Víctor Alberti. Víctor Alberti tiene página oficial, sí. Y en YouTube también lo pueden encontrar, porque si, claro, si quieren conocer un poco más de las letras, de la música, de las composiciones de mi querido Víctor Alberti. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, mi pequeño Víctor, y regresamos con ustedes en un momento. Pues ya estamos de regreso, y bueno, antes de continuar aquí con la entrevista con mi querido Virgo, bueno, pues déjenme decirles que ya este jueves comienza el equinoccio de primavera. Astronómicamente se va a dar el jueves 20 a las 10:57 de la mañana, ya que oficial sea el día 21. Bueno, pues eso ya es otro boleto. Pero como ahora ya cambiaron lo de los días, Lorna, de que ahora ya hoy dieron por el día 21, ¿verdad? Entonces, pues, o se van a ir de pinta, ¿verdad? Para irse a cargar de energía a las famosas pirámides, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que este equinoccio, el equinoccio de primavera, es cuando el sol entra en el signo de Aries, y es también el inicio del año zodiacal. A partir de aquí empiezan los signos del zodiaco. Si ustedes se fijan, siempre el primero de los signos del zodiaco es Aries, y tiene una razón. Empieza precisamente con la entrada del equinoccio de primavera, y esto es en armonía con la naturaleza, que despierta, así por así decirlo, de su letargo invernal para empezar a cantar a la vida. Y para muchos especialistas y muchos de nosotros astrólogos, bueno, en realidad este es el verdadero inicio del año y no enero. Entonces, bueno, pues yo lo siento mucho si tuvieron que limpiar sus casas y hacer todos sus rituales en diciembre, pues hay que repetirlos. En realidad aquí es donde empieza el año. Y miren, muchos astrólogos utilizamos el cero grados de Aries para hacer los pronósticos mundiales. O sea, la astrología mundana parte precisamente del cero de Aries para saber, bueno, cuáles pueden ser aquellos acontecimientos, estas tendencias sociales, económicas y políticas que pueden afectar a los países. Y acuérdense que cada entrada de estación, pues es un cambio de vibración, tiene su propia magia, tiene su propio encanto, tiene su propio objetivo, tiene su propia razón de ser. Por eso, todos los solsticios y los equinoccios, se levanta un mapa natal, y de ahí partimos para saber cuál va a ser la tendencia de los siguientes 3 meses a nivel mundano. Y también podríamos hacerlo a nivel personal para ver más o menos, bueno, pues como digo yo, me encanta decir, medirle un poco el agua a los tamales, ¿no, Lorna? Pero bueno, ya hablaremos más extensamente de este cero grado de Aries el próximo programa, que vamos a invitar a algunos astrólogos especialistas en astrología mundana para que, bueno, nos digan cuál es el panorama general de lo que se puede esperar a nivel mundano y, bueno, qué puede esperar México también. Y bueno, del mismo modo que la naturaleza se adapta a los cambios, pues nosotros también tenemos que dar ese paso, lo que siempre, por supuesto, supone algunos esfuerzos que a veces pues se pagan en forma de trastornos, y van a ver, voltean a su alrededor, entonces comienzan las alergias, las alteraciones, nos da gripa, bueno, empiezan una serie de trastornos porque estamos cambiando el nivel vibracional y el cuerpo, por supuesto, que lo resiente. Entonces, el equinoccio de primavera es un momento de equilibrio en nuestra vida y representa la fertilidad y la creación. Es además un tiempo de revisar, de renovar aspectos de nuestro presente y abordar nuestras relaciones con un pensamiento más claro y una mejor perspectiva. Esta energía del equinoccio de primavera Es de mucho dinamismo, no sé si lo sienten. Yo digo que yo en invierno como los osos y hasta engordo, no salgo, ¿no? Pero en primavera como que ya me entra la emoción, me pongo a dieta, me pongo mis blusitas frescas, todo este rollo, ¿no? Y como que pues es típico, ¿no? Nos enamoramos y andamos por ahí bien contentos, revoloteando como felices mariposas. Ay, ¿no? Sí, es así, mi querida sí, Lorna. Definitivamente sí. Y bueno, así es de que, ¿qué podemos hacer para esta equinoccio primavera? Bueno, les traigo un ritual para que lo realicen el día del equinoccio. Y si no pueden el día 20, no se preocupen, lo podemos hacer dentro de los 10 primeros días. Lo importante, acuérdense, de un ritual es utilizar los elementos o los elementales que nos ofrece la tierra, rendirles tributo y la fe que pongamos, la mentalización y la visualización con la que lo hagamos es lo que en realidad los hace efectivos. Entonces, no se preocupen, no tiene que ser a las 10:57 en punto, ni a las 3 de la mañana sentarse arriba del chayote, no, no, no. O sea, cuando nosotros tengamos tiempo, estemos dispuestos y lo querramos hacer. Y déjenme decirles que este ritual se utiliza desde la antigüedad para pedir deseos o efectuar peticiones a la madre naturaleza. Y eso lo pueden hacer durante cualquier día de la primavera, ¿ok? Entonces, pluma, lápiz, porque no lo voy a repetir, ¿eh? Okay. Así es de que es una maceta de tamaño medio. Necesitamos tierra apropiada para plantar. Necesitamos semillas de trigo o de cualquier otro cereal, pero que no tarde en germinar, que sea de los que germinan rápido. Incienso, del olor que ustedes quieran, sándalo, sábila, canela, rosas, el que ustedes prefieran. Unos cerillos, no conviene tener encendedores, y una vela blanca y una vela verde. Ahí va, rápido. Una maceta de tamaño medio, tierra apropiada para plantar, semillas de trigo, cualquier otro cereal que germine rápido, incienso de la fragancia que ustedes quieran, cerillos, una vela blanca y una vela verde. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, lo primero es que tenemos que seleccionar un lugar donde exista tranquilidad y nada nos pueda perturbar ni obligarnos a dejarlos a medias. Luego nos queremos hacer en el baño de nuestra casa, lo queremos hacer allí en la recámara y nos tocan la puerta y nos tocan el timbre y alguien grita y los niños nos dicen y el marido nos toca y, o sea, si podemos irnos a un parquecito o a un lugar o hacer contacto con la naturaleza, bueno, pues mucho mejor. Pero si no, bueno, escojan un lugar donde o una hora en la que verdaderamente no los vayan a molestar. Y si me dicen cuál es la mejor hora, todo el mundo dice que si la medianoche, que si. Miren, la mejor hora para hacer rituales es la hora de su nacimiento. Yo creo que todos saben a qué horas nacieron, ¿no? Entonces, pues hasta esa hora, los que nacieron a las 3 de la mañana, pues sorry, ¿verdad? Lo van a tener que hacer a esa hora. Bueno, se recomienda. No quiere decir que si lo hacemos en otro horario no funcione, pero siempre hay que ir en acorde con nuestra propia esencia. Entonces, nos vamos a sentar en el suelo, vamos a poner enfrente todo lo que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, colocamos enfrente de nosotros la maceta, los cerillos a un lado y al otro el resto de los elementos. Si creen en algún santo, en alguna virgen, o quieren poner un Buda, que en los que ustedes le tengan mucha fe, lo pueden colocar su imagen. Nada más para recordar que nuestra mente, palabra y corazón, pues siempre debe mantener la humildad necesaria. Bueno, ok, encendemos el cerillo, alabando a la vida que da color a todas las cosas. Y encendemos las dos velas y el incienso. Presentamos nuestros respetos a la madre naturaleza y recitamos unas palabras que demuestren nuestro agradecimiento y nuestros pedidos. Es muy importante, ojo, la intención y la intensidad con la que pronunciemos estas palabras. Hay gente que tiene oraciones. Yo digo que lo que le salga del corazón, con su propio lenguaje, con sus propias palabras, no haga nada elaborado, simple, sencillo, humilde, eso es lo mejor, pero con toda la fe puesta en ello, ok. El incienso, vamos a tomar la varita o lo que hayan seleccionado y lo vamos a expandir hacia adelante, ok, confiando en que sea el mensajero de nuestra petición. Vamos a observar cómo va subiendo el humo, cómo se eleva, y pedimos en voz alta lo que queremos conseguir. Y observamos cómo el humo avanza, cómo sube y cómo desaparece. Entonces, cerramos los ojos, respiramos. Acuérdense que la respiración en todo esto es importante, muy importante. Suspiramos, respiramos, exhalamos. Con un ritmo pausado hasta que puedan escuchar los latidos de su corazón. Cerramos los ojos y visualizamos lo que queremos, sintiendo que ya lo tenemos, que queremos el aumento de sueldo. Bueno, nos imaginamos que ya está nuestro jefe diciéndonos, aquí está tu aumento de sueldo, y que estamos recibiendo ya el dinero, o que queremos una promoción. Nos visualizamos ya con toda la oficina aplaudiéndonos y diciendo de nuestra promoción, que queremos un galán. Bueno, también lo visualizamos, que nuestros hijos se porten bien. Bueno, hay que pedir cosas lógicas, ¿no? Así decía mi mamá cuando le decía, ¿qué vas a pedir en Navidad, mamá? Y me decía, pues que se porten bien. Le digo, no, mamá, pide cosas lógicas, realizables, tangibles, ¿no? Bueno, hay que pedir cosas lógicas, ¿ok? Y vamos entonces, con una de nuestras manos, vamos a tomar con ambas manos las semillas, ¿ok? Y vamos a imaginar que en ellas están todos nuestros deseos. Las vamos a impregnar de amor y de la ilusión que hemos puesto en ellas. Las vamos a dejar caer en la tierra, las vamos a cubrir para que germinen, y van a ver que con ellas van a ser nuevas oportunidades que los ayuden a avanzar en su camino. Ojo, apagamos las velas, ¿eh? No las vayan a dejar prendidas, no nos expongamos a tener ningún accidente. Damos las gracias por todo lo bueno que hemos recibido hasta el día de hoy, y también por todo lo bueno que está por llegar. Y con este ritual yo estoy segura que van a tener un año de primavera muy próspero. Algo muy importante, tenemos que alimentar nuestra plantita. No la vamos a plantear y la vamos a ir a abandonar allá y no le vamos a echar agua. Nuestros sueños hay que alimentarlos. El amor hay que alimentarlo. Nuestras esperanzas hay que mantenerlas vivas. Y si no las alimentamos, las cuidamos y les dedicamos amor, pues por supuesto no se nos van a cumplir los deseos, ¿no? Entonces, quiero ver que al final de la primavera esas plantas que nosotros sembramos, bueno, pues estén florecientes y estén maravillosas. ¿Qué te pareció el ritual, Lorna? Me gustó, es un ritual que es relativamente sencillo, pero hay que dedicarnos, hay que, como tú bien dices, darle el amor a esa plantita, que es realmente la dedicación que tenemos hacia nosotros, ¿no? Es como exacto, no nos vaya a pasar como hacemos en Navidad, ¿verdad? Hacemos en la Navidad y yo voy a adelgazar y me voy a ir al gimnasio y voy a hacer, y a los tres días ya se nos olvidó, y como no tenemos nada que lo represente, pues se nos olvida. Claro. Y así vamos a tener una plantita a la cual vamos a tener que entregar nuestro amor, alimentarla para que así puedan crecer nuestros deseos. Y bueno, aquí seguimos en Astrosenda. Gracias, gracias. Oye, mi querido Víctor, y bueno, vamos a platicar un poquito más de esta otra faceta, porque además, bueno, yo cuando platicaba de ti les decía, bueno, es que Víctor Alberti, sí, las canciones sí, pero como tú dices, es muy difícil introducirlas, ¿no? Y es lo que quería la lana, ¿no? En cierta época sí. En cierta época, sí. Porque además necesitabas lana para producirte, sí, para poder producir, para otras cosas, ¿no? Y que escribes, más yo como soy un compositor de oficio, ¿qué es esto? Que si me encargan, lo que me encarguen debes de saberlo hacer bien. Claro. Bien, o sea, una tropical, una ranchera, un balada infantil. Y irónicamente los más grandes éxitos que tengo, no de lo que más se ha vendido, no son de mis canciones, de las románticas, que espero que eso ya les va a tocar, ¿no? Pero, por ejemplo, las de doble sentido, ¿no? No, sensacional. Tú creaste dos personajes. Uno era Don Marino y sí, otro era Goyo Jilguero, ¿no? Uh-huh. Y con estas, bueno, pues está el tango del perro, está el tango del gato, está... Si pides, vamos, también te doy. Si pides también te doy, vamos a ver de cuál manejas y de cuál fun. Pumas y este y la de Tepis. Ay, Kitty, ¿cómo no te acuerdas de todo? Porque estoy yo admirado. Yo sigo escuchando el disco hasta el día estoy de hoy. Estoy admirado de todo. A veces, a la hora de la comida lo ponemos y me encanta ponérselo a la gente porque son muy divertidas las canciones y nos divertimos muchísimo. Y tenías también otro de parodias, ¿no? Sí, escribí otro de en Sony Music, que escribimos el de mis viejas parodias. Y después ahora con mi marca, con María Music, Ejere Music, escribimos otro, mis letras chuecas de parodias, ya lo sacamos también. No, pues está sensacional, ¿no? Pero me estabas, entre el corte y esto, me estabas comentando que hubo una que vendió millones de copias, ¿no? Cuéntanos la historia. De esta que está vendiendo millones ahorita todavía. Para que veas que no sabes de dónde va a saltar la liebre, ¿no? Yo cuando escribía la música del programa de Paco Stanley, todas las locuras que oían y las canciones chuscas y todo lo que se cantaba en el programa de Paco Stanley era de un servidor. Entonces una vez Paco Ayala, que era el director musical, me dice: vamos a hacer un disco para Sam Gordovics, que era el gordito que hacía los Gordovics con Paco Stanley. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Vamos a hacer un disco y también para que escribas canciones para el programa y también que las cante Sam Gordovics. Entonces escribí La Papada, los Gordovics, y fue muy exitoso todo eso que hice. Pero entre todo lo que escribí en aquel entonces, en el cassette que le di para que se las aprendiera a Sam Gordovics, venía una canción que se llamaba Agarra la Onda Lupe. Esa no la grabó él, pero resulta que la compañía donde se hizo el disco, ese cassette cayó en manos de... ¿Me estabas diciendo de alguien de Estados Unidos? O de un grupo que se llama Cielo Azul. Ok. El grupo que se llama Cielo Azul la grabó en el sur de Estados Unidos y fue un éxito tremendo, ¿no? Y después entonces la empezaron a grabar en Sudamérica, en Argentina, tuvo, no sé, no recuerdo cómo se llama el amigo que la grabó, en Ecuador, en El Salvador, en todos lados, aquí en México, hasta Mayito la grabó, la empezaron a grabar. Tiene más de 30 y tantas versiones ya esa canción. Últimamente Ramón Ayala también la grabó, o sea, ya palabras mayores, ¿no? Y son canciones que empecé, las hice así chuscas porque ¿jugando? Yo decía, sí, jugando, porque me decían, ¿quieres tenían que ser cumbias? Pues vamos a hacer cumbias divertidas. Y ahora hasta están grabadas en norteño, en disco, en banda, es divertido, esa canción de Agarra la Onda Lupe, fíjate lo que dice, es muy sencilla, pero tiene su jiribilla escribirla, ¿no? Y dice: ay, agarra la onda Lupe, estabas tan solita pero no lo supe, de haberlo imaginado me hubiera aventado, porque tú me has gustado siempre y un montón. Ay, agarra la onda Lupe, quería subir contigo pero ya no cupe, de haberlo imaginado me hubiera aventado, hacernos cuchibolas dentro del camión. Caramba, qué lento andaba cuando decidí venir pa' acá. Yo cada que te miraba hacia la televisión, vaya, estabas tan re bonita y chiquitita que caramba dije, Dios permita que me mires y me paro frente a esa espiguita, pero nunca tuve el ánimo y no me aventé. Estabas tan re preciosa como luna, como rosa, pero no sabía, ni siquiera imaginaba que de peores nada se enojó y tronó contigo porque te gusté. Ay, agarra la onda Lupe, quería subir contigo pero ya no cupe, de haberlo imaginado me hubiera aventado, hacernos cuchibolas dentro del camión, hacernos cuchibolas dentro del camión, hacernos cuchibolas dentro del camión. ¿Qué tal? Hazme favor. Entonces cuando las escribes, cuando las escribes dices, pues esto a ver si lo graba, ¿no? Y resulta que son trancasísimos, ¿no? Que tiene, va para los 2 millones de, sumando lo que ha vendido todos desde los que la ha grabado, ya pasa de los 2 millones, yo creo. ¡Qué impresión, oye! Y bueno, para rematar este bloque, mi querido Víctor, otros cachitos de los que te acuerdas, porque ya sé que no te acuerdas. ¿De qué? En realidad, de este tipo de canciones de parodias. De parodias. Me cantaste una llegando del programa que te dije. Ay, es que ahí tengo mi especialidad era las parodias, porque tiene su jiribilla de hacer las parodias, claro, ¿no? Por supuesto. O sea, no es nada más. A mí no me gusta mucho que escriben parodia y las letras fuerza las hacen entrar y tienen imágenes medio feas. Y no, hay que pensarle que llevan una trama, la canción, y tiene su chiste ser buena parodia, ¿no? Tengo una parodia que me encanta, no sé si te la puedo cantar, que se llama Cantinas Divinas. Es de en lugar de Mujeres Divinas. Mujeres Divinas, Cantinas Divinas. Que dice, hablando de brasieres y colchones, nos fuimos empinando las botellas. Ahí fue que humedecí los pantalones, pues se me cayó un raspado de grosella. En eso se me acerca un caballero, su pelo punk pintaba algunas canas. Me dijo, yo le limpio, compañero. Se me hace que es y tiene ganas. Se me quedó mirando simplemente. Clarito vi como que se aventaba. Qué pena con mis cuates y la gente, pues me envió unas rosas y una michelada. Qué pena con mis cuates y Vicente, pues me envió una rosa mientras me esperaba. Hazme favor. Padres, ¿no? Y seguramente te acordarás de aquella que cantabas de José José, ¿no? Esa parodia que hacías de José José. ¡Ay, que Dios! Es que lavar y planchar no es igual. No, no me igual. A ver, planchar es secar, lavar es mojar. Casi todos sabemos lavar, pero poco sabemos planchar. Pues lavar y planchar no es igual. Lavar es mojar, planchar es apachurrar. ¿Cómo era? El que come mucho churrumais no come palomitas, Barcel. Churrumais y Barcel no es igual. No hay que confundir orange con sidral. No, no. ¿Cómo me divertía con eso? Es que cómo nos divertíamos todos. ¿No? No, ¿cuál, digo, Miriam? No, mi amor, esas no, por favor. A ver, canta. No, es que esa dice, bésame el chuchuluco como si fuera esta noche la última vez. Bésame el chuchuluco, no tengas pena que yo te lo beso después. No. Un día te las voy a cantar completas. Bésame, yo loca. Dicen que siempre rascaba su gran chuchuluco Mauricio Garcés. Por eso todos rascamos nuestro chuchuluco, aunque sea una vez. Bésame. No, hombre, padrísimas. Me divierten mucho, la verdad. Siempre, yo creo que por eso tengo tan bonita sonrisa, porque la he practicado. No, pero tenía, bueno, hizo la de Pisur y no, sí, la de... Pero eso no, no es parodia, es folclore urbano. Porque ya es letra y música mía original, es como la del tango del perro. Es como el tango del perro. Tragata, tarraca, tragata, tarraca, tragata. Y llego a tu ventana y te canto mi canción. En eso llega un perro y me muerde el pantalón. Qué poca mami, perro. Esa canción es. Esa vendimos, no, hombre. se volvió famosísima en el 79, la grabé y con Don Marino y vendió millones de copias. Y luego la sacaste como el... Como Goyo Jilguero. Como Goyo Jilguero, pero fue el tango del gato. El tango del gato. Del el gato. Esa también. No, me da pena. A estas alturas, ahora que soy señor serio ya y que canto canciones así muy... Estoy platicando esto porque por ti, Ibaracho. Sí, yo sé, pero es que bueno... Ver a Víctor Alberti es ver toda la evolución, desde que comenzó en aquel cantante hasta que durmió en las salas de las principales disqueras, hasta que alguien le grabó su canción, hasta que pasó por esta faceta, más que nada para hacerse recursos, ¿no? Uh-huh. Para poder producir su propia música, hasta el artista. Al gran artista, al gran compositor. Gracias. A esas grandes producciones que tienes, como las que tienes ahora. Y yo creo que para conocer a una persona, pues hay que conocer profundamente toda su trayectoria, ¿no? Para saber, bueno, de qué está hecho, por qué tuvo que pasar, ¿no? Por qué esa madurez del día de hoy. Y así nos vamos a ir, vamos a despedir a Don Marino y a Don Goyo para recibir en el próximo bloque, por supuesto, a Víctor Alberti. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegan. Decirles, porque seguramente ya hasta le hice una pregunta, vamos a saludar a mi querida Miriam. ¿Cómo está? Nidia. Sí. Nidia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa. Que vienes muy contenta de estar aquí a acompañar a mi querido Víctor. Muy contenta de estar contigo. ¿Verdad que sí? La verdad tienes un gran hombre al lado, ¿no? Sí, un hombre valiente, un hombre que se ha enfrentado a la vida, que ha tenido sus altas, sus bajas, sus sinsabores, pero también sus grandes aciertos. Y ahora veo que uno de esos aciertos, pues, eres tú. Y ahora sí, mi querido Víctor Alberti, pues yo quiero escuchar un poco más de tu última producción discográfica. Ok, hay canciones en este disco que me gustan mucho por lo que dicen. Y porque las rescaté, te digo, de mi época de baladista mágico, como decía el maestro Federico Méndez. Hay una canción que incluyo en este último, en el más reciente disco, que se llama la del Donde mueren las cigüeñas. Dice así: Donde mueren las cigüeñas es una canción que también escribí en coautoría con una amiga que es Dulce Carolina. Fíjate que tengo pocas coautorías y en esta ocasión me estoy sacando las alas de Lucía. Qué bueno, porque casi todo lo escribo yo, letra y música. Pero esta, cuando me dio la idea de esta canción, más que otra cosa, la idea fue de ella, pero la canción la llevé a cabo, la desarrollé yo y el tema. Pues me pegó. Se llama Donde mueren las cigüeñas. Esa muchacha, ¿cómo dice? A ver, recuérdame. Así. Esa muchacha, flor de primavera, que presiona a Cupido y renuncia a ser soltera. Esa muchacha que entre pinta y pinta sin querer darse cuenta, se encontró de pronto encinta, cinta de un señor de gran talento que la supo enredar sin miramiento. primavera que abandona su cuerpo a cualquier clínica austera. Esa muchacha que sin dar sus señas se marchita los sueños donde mueren las cigüeñas, donde mueren las cigüeñas, donde mueren las cigüeñas. Cenizas en el mar. Todas son historias muy completas, ¿no? Cada una de tus canciones. Sí, trato. Bueno, es que hay de todo, Kitty. De repente las cosas o las canciones se van dando solas cuando tienes la idea clara. Hay otras que van llegando poquito a poco y te van abrazando poquito y te van susurrando al oído. La letra, la misma canción te la va dictando, no sé yo, mi ser superior o allá se hacen una las bohemia musas de la inspiración. Hacen, pues, más que musas, mis seres, los duendes y las brujas y los ángeles de la guarda se juntan, hacen una bohemia y me van componiendo la canción y me la van dictando. Imagínate, yo nada más acá la voy recibiendo y la voy cantando. Qué bonito, ¿no? Lo explicas. Hay veces, porque hay canciones que empiezan de principio a fin, salen, o sea, completitas y como si te las hubiesen dictado, ¿no? Y hay otras que se tardan más, que las tienes que estar trabajando más, que hay canciones que cuando estás más triste, pero no de tristeza, sino enojado, que quieres más contra la vida. Hay una canción que es un himno, que viene en el disco de No ha sido fácil, que se llama Grita. Esa es la canción de las canciones que más me pide la gente, porque es algo de... Y además que... la recuerdo perfectamente. Grita, se llama, sí, Grita. Claro. Te enojas y pero yo no me voy a dejar caer, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Grita? Sí, cómo no. Ay, cántanosla, por favor. Sí, cómo no. Es una canción que viene en el disco No ha sido fácil, que dice, déjame ver, que ahorita estar cantando aquí ya me puse un poco ronco, la voy a bajar de tono, porque si no, no la alcanzaría. Dice... A veces la vida nos pone emboscadas donde la tristeza fácilmente nos acaba y te sientes aislado de todos. Nadie escucha ni entiende tus modos y el instante parece preciso para no encender el farol. A veces la suerte nos pone celadas donde todo falla y el alma queda destrozada y descubres no ser lo que quieres, te arrepientes de miedos de ayeres y de pronto la fuerza te empieza a crecer y la sangre se agolpa y empieza a llover. Descubres que estás en la lucha, eso es crecer. Y gritas, no estoy vencido, no estoy derrotado. Y gritas, tan solo estoy cansado. Caray, sí. nos piensan juguetes pequeños y a los soñadores nos llaman gusanos con sueños. No permitas que esto te hunda, pues la noche es más negra y profunda un instante antes del amanecer. La respuesta la tienes, hay que ver llover. No te puedes echar a llorar, hay que crecer. Grita, no estoy vencido, no estoy derrotado. Grita, tan solo estoy cansado. Grita, lo lograré aunque yo me haga pedazos. Caray, si hoy estuviera ahí en sus brazos. ¡Wow! ¡Qué canción! Así como para que cuando te sientes medio down es levántate, ¿no? Como hay canciones que nos pueden llegar a poner bien, ¿no? Amanece uno mal, está uno derrotado, se siente uno cansado, ¿no? Y una simple letra, una simple melodía, una canción como que nos infunde, ¿no? Ese coraje, ese valor, ese decir, pues sí puedo y salgo adelante, ¿no? Así como hay otras que nos remiten a situaciones del pasado, ¿no? A momentos tristes, ¿no? Que me dejó, me abandonó y momentos en que, pues ahora ya no te quiero. Sírvame un tequila y demás. Esta canción, me acuerdo, Grita, ahí la tengo grabada porque una de las maneras como escribo es que prendo la grabadora y empiezo a improvisar para que no se me vayan las ideas, que de repente cuando traigo algo y la dejo grabando y estoy cantando. Me acuerdo que empezó a salir y a salir y me acuerdo que empecé, y grita, no estoy vencido. Y la tararea, ¿no? Y ya después le empecé, y grita, lo lograré aunque yo me haga pedazos. Sí, son de las que escribes llorando. Y te las van dictando y estás chille. Sí, no, ese es verdaderamente sensacional. Hay otra, ¿no?, que ya como me hizo llorar cuando lo escribí. Una que se llama No ha sido fácil. Ah, pues es el tema del disco, precisamente en el que viene esta. Se llama No ha sido fácil. Te la voy a cantar. Tú decides cuándo. Ah, claro. Sí. Hay una canción que se llama Tú decides qué. Tú decides qué, pero ¿está en este último disco? No, esta viene para el próximo disco. Ah, para el próximo. No, pues esa resérvanosla para que vengas a darnos aquí la primicia, sí, cuando ya tengas el disco en tus manos, preciosa, ¿no? Esa canción. Pero yo quiero también de este último disco, porque todas estas canciones yo ya las escuché. Y ya nos dejó, déjenme platicarles, les comparto que ya nos dejó aquí su música. El disco precisamente este, que tenemos la colección aquí ya de discos de Víctor Alberti, pues para estárselas poniendo aquí en la estación, ¿verdad? Claro. Y por supuesto que lo vamos a estar escuchando para conocer su música, para conocer pues toda esta producción maravillosa que él tiene. De este disco de Balada Mágica ya te canté No Pudo Ser, ya te canté Donde Mueren las Cigüeñas. Hay una canción, pero también es muy, muy sentida, como diría el autor. Échatela, al fin y al cabo, aquí ahí tenemos hartos Kleenex. No, es una canción que se llama Don Señor. Ok. Y, a ver, se las voy a cantar sin decir, anunciar o decirles para quién la escribí. Pero lo van a saber. Dice: hoy fui a vagar por un camino poblado de ecos y me perdí entre un álbum familiar. Hoy regresé a esos tiempos de bolsillos huecos, solo pensaba en ti. Nada podía fallar estando tú al timón. Reyes y Santa Claus oculto en un rincón, luego a Chapultepec. De eso nada queda ya, pero pero tú sí siempre, papá. Papá. Un pedacito de... Ay, está hermosa. Compren el disco para que la digan completa. Compren el disco, verdaderamente. Ya saben que lo pueden encontrar en las principales disqueras. Y aquí sí podemos echarnos el comercial. Así es de que la pueden encontrar en Sanborns. La pueden encontrar en dónde más. En todo, donde venden discos. Y si no lo hay, pídanlo, exíjanlo. Porque después le dicen, como no lo piden o no, dicen, ay, este no, no lo conocen. No, preguntan. Después no ya se acaban los discos y no piden más los vendedores. Y después, ay, no hay, hay para ellos, es muy padre. No pues pídanlo, hay que hacer pídanlo. Una campaña en pro, entonces vamos a irnos a salir todos. No, oigan, tráiganme el de Víctor Alberti. Si no, por la red en iTunes y eso. Y si lo quieren más barato, escriban a mi, ¿cómo se llama? A mi página oficial y pídanmelo ahí, yo se los mando. Ya saben que Víctor tiene página oficial, que es victoralberti.com, www.victoralberti.com. Por supuesto, también lo encontramos como Víctor Alberti en Facebook. Y tiene también como Víctor Alberti la página en YouTube para que escuchen algunas más de sus canciones. A mí me encanta, yo lo tengo como favorito ahí en la página de Astrosenda de YouTube. Entonces, a mí me encanta, ¿verdad? Independientemente de que lo veo con amor y que lo recuerdo y que me recuerda a una época, la verdad me encantan sus canciones y hasta el día de hoy sigo poniendo todos sus discos. Ay, qué bonita, ¿no? También está Twitter, Víctor Alberti 1. Sí, sí, claro. Oye, mi querida Lorna, claro, entonces, por favor, hay que programarlo, ¿no? Por supuesto, claro que sí, aquí queda de tarea y claro que lo vamos a programar. Y me voy rapidísimo, rapidísimo, antes de regresar al último bloque. Y ya, pues a mí me encanta balconear a todos mis invitados, entonces le vamos a leer la carta natal a por mi querido supuesto, Víctor Alberti. Y déjenme decirles, para esta primavera, acuérdense que ya estamos casi, casi en primavera. Lo que podemos hacer precisamente para elevar nuestro nivel vibratorio. Acuérdense que esto es un cambio de vibración. Entonces, hay que tratar de tener alguno de estos elementos o varios de estos elementos para estar a tono con la nueva primavera. Entonces, a ver, mi querido Aries, para elevar tu nivel vibratorio te recomendamos que prendas incienso de copal y canela, que tus piedras son el diamante, el rubí, el amatista y la cornalina. Nada baratos los Aries, ¿no? Que tu color es el rojo brillante y tus flores el clavel rojo. Dalias y margaritas, procura tenerlas siempre en casa. Oh. Y me voy a seguir yo con otro, y me voy a seguir con Capricornio. Y para elevar tu nivel vibratorio, te recomendamos el incienso de madera cipino. Tus piedras son el granate, onix y obsidiana. Tus colores negro, gris oscuro y tus flores es flor de azúcar y madre selva. Ay, va a oler bien rico, Capricornio. Para Tauro, bueno, para elevar tu nivel vibratorio te recomendamos el incienso de mirra y pachuli. Tus piedras son la esmeralda, el jade o, bueno, pues el cuarzo verde. Pero pues hay que pedir una esmeralda, ¿no? Nos lo merecemos, ¿verdad? Tu color es el verde y tus flores el lirio, la violeta y las bugambillas. Muy bien, y seguimos con Virgo. Para elevar tu nivel vibratorio te recomendamos inciensos florales de lavanda, tus piedras jaspe, jacinto y tu color violeta y tus flores violetas, jazmines y dalia. Para los Géminis, bueno, te recomendamos el incienso de jazmín y el de lavanda. Tus piedras son el aguamarina, el ágata y el topacio. Tu color es el amarillo y tus flores son la madreselva y la verbena. Y seguimos con Libra. Para elevar tu nivel vibratorio te recomendamos incienso de rosas y mirra. Tus piedras son el coral, el berlio y la cornalina. Tus colores azul, rosa y tus flores narciso, clavel y rosas blancas. No voy a traer rosas blancas, Kitty, para acá. Ay, sí, ¿no? Además, absorben la energía negativa en cualquier lugar, ¿eh? No necesariamente los de tu... A tu signo les ayuda a elevar el nivel vibratorio, pero en realidad cualquier tipo de flor blanca absorbe la energía negativa del lugar. Okay. Para Cáncer, bueno, incienso de copal y de sándalo. Piedras, pues lógicamente la selenita y la perla. El color es el blanco aperlado y tus flores son el lirio y la camelia. Para Escorpión, para elevar tu nivel vibratorio, te recomendamos incienso de fresas y canela. ¡Ay, qué rico! Tus piedras son el granate, rubí, la malaquita. Tus colores rojo oscuro, ¡ay, el bronce! Tus flores claveles blancos y rosas rojas. Para Leo, bueno, incienso, fíjate que también este está rico, de maderas y de coco. ¡Ay, qué rico! Piedras, pues otro también, que bueno, pues es el rey, ¿no? Tus piedras son el diamante y el circón, tus colores el naranja y el ocre, y tus flores la dalia y los crisantemos. Y bueno, me voy a seguir con Acuario, que lo que te conviene a ti es prender incienso de pino y fragancias florales. Tus piedras son el zafiro claro, el ópalo y la obsidiana. Tu color, por supuesto, el azul índigo. Y nada, baratitos, tus flores, las orquídeas y el geranio. Y para mis sentimentales Piscis, bueno, es el incienso de canela, tus piedras son el cuarzo verde, el lapislázuli y la amatista, y tu color es el azul en todos sus tonos. Tus flores, el alelí y la violeta. Y bueno, me queda Sagitario. ¡Ay, perdón! Sagitarios, pequeños Sagitarios, pues el incienso de pino y espliego, turquesa y cuarzo rosa, y tus colores azul claro, rosa pálido, y tus flores hortensia y gladiolo. Ay, esos están padres, ¿no? Sí. La hortensia, me encanta el gladiolo a mí. Son bonitos, ¿no? Sí, a mí las hortensias también. Bueno, me voy a una pausa y ya regresamos con más. No te vayas, y como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué creen? Pues ya llegó la hora del balcón, ¿verdad? Porque tengo precisamente aquí enfrente, bueno, pues tengo la carta de mi querido Víctor Alberti. Que él, déjenme, ¿verdad? Hay que tener todos esos soniditos. Chaca, chacán, leche con pan, ¿no? Déjenme decirles que él tiene el sol precisamente en el signo de Tauro. Y hace rato lo comentaba cuando nos platicabas que te pasabas ahí las horas, sí, en las salas de espera, que ¿no? Y esa es parte de su esencia, esa es parte de su característica principal, esa tenacidad, esa perseverancia, esa necedad a veces con la que el Tauro suele perseguir sus ideales. Y fíjense qué bonito, porque en esencia también tiene madera de gran empresario. Todos los Tauros son excelentes administradores, son trabajadores, son constantes, son perseverantes. Y entonces, además de todas estas cualidades artísticas que él tiene, bueno, pues tiene esa tenacidad y esa perseverancia y esa cualidad. Vamos a hablar de su defecto principal. Él tiene el ascendente en Acuario. Entonces, si ustedes me preguntan de dónde viene toda esa creatividad, ¿no? Pues viene precisamente del signo de Acuario. Y lógicamente Acuario está regido por el signo de Urano, y ustedes saben que Urano siempre va buscando su propia voz, su propia identidad, su propia originalidad, ¿no? Entonces, por eso, dentro de su carrera de artista, bueno, ha pasado desde la parodia a la música, a la romántica balada, a lo que le pidan. Él puede cantar, él puede tocar, él puede escribir, él puede componer. Y ese toque se lo da esa personalidad acuariana. Esa personalidad acuariana que le da ese toque de distinción, de ser diferente al común denominador, bueno, pues de todos los cantautores, ¿no? Porque todos por lo general se agarran con un estilo de música y ahí se van sobre esa línea. Incluso hay muchos que los escuchas y después de oír 5 canciones van por el mismo tono todas, ¿no? O la misma tonadita, o sientes que ya las escuchaste todas. Y aquí Víctor, bueno, pues se nos está mostrando esa gran creatividad que tiene con el ascendente en Acuario. ¿Por qué se ha aventado, por qué ha retomado las cosas, porque a pesar de determinadas circunstancias en su vida, pues tiene a Marte en la casa número uno, ¿no? Y este Marte en la casa uno en Acuario, Luna en Acuario en casa uno y parte de su Quirone. Y esto me habla de, lógicamente, ese magnetismo, ese encanto que él maneja. Recuerden, para los estudiantes de astrología, que la Luna en casa uno nos da popularidad, nos da magnetismo, tenemos una especie de halo mágico que no sabemos qué es lo que nos llama la atención de esa persona, pero nos atrae, ¿no? Entonces tiene ese toque en la personalidad, pero también es agresivo, porque el Marte en la casa uno es de las personas que no va a pasar desapercibido jamás, ¿no? Ya sea para que les caiga bien, o lo aman o lo odien, pero eso es una característica que da Marte y se los dice. Yo, acuérdense que soy del signo de Tauro y tengo a Marte en mi casa primera y he tenido que aprender a vivir con este Marte. Pero si no fuera por este Marte, tanto para Víctor como para mí, este Marte es el que nos da esa energía, esa vitalidad que nos saca adelante en cualquier circunstancia, sin importar si las condiciones son adversas o no son adversas. Su luna, pues ya la mencionamos, en Acuario, de ahí esta locuacidad, me habla de una manera de amar muy particular, ¿no? Los acuarios son bien buenas gentes, ¿no? Pero no les gusta que los atrapen rápido. Pero, ¿verdad? Sí o no, mi querida Miriam, ¿no? El acuario es al que le dices, pues vamos a casarnos, y salen como alma que lleva el diablo, ¿no? Entonces, hay que tenerles paciencia, hay que saberlos manejar, porque lógicamente dentro de esa originalidad que ellos tienen, ¿verdad? Pues pues ellos prefieren vivir en amaciato, ahí nos arrejuntamos, o ahí luego vemos, ¿verdad? Porque son libres como el aire. Y aún ya casados, la gente que se casa con ellos tiene que aprender estos momentos de ausencia en el que se suben a su mundo de creatividad. Además, acuérdense que son los grandes tecnológicos, ¿no? Entonces son los que tienen su propio estudio de grabación y en las cabinas de radio. Ya les dije que el que está operando los controles pues siempre va a ser un acuario, ¿no? El que está tras bambalinas operando las luces y el manejo de esto pues siempre es un acuario, ¿no? Entonces tiene además esa capacidad, esa habilidad de manejar, de avanzar junto con la tecnología, es visionario, ¿no? Tiene a Venus en la casa 5, en la casa de los amores pasajeros. Entonces, bueno, de joven era un enamoradizo empedernido, ¿no? Y yo creo que lo inspiraba más bien esa necesidad de escribir, ¿no? El buscar musas de inspiración en todas las mujeres bellas que encontraba, y entonces se convertían en sus musas por un rato, claro, ¿verdad? Porque como buen signo de aire, después decía, ya te escribí 3, ya me chocaste, ¿no? Ya pasó tu momento, y como el viento, ¿no? Sigue soplando a ver qué encuentra, ¿no? Así se mueve mi querido Víctor. Urano en la casa 6, que eso es, qué bueno que pusiste negocio propio, además de todo lo que tú haces musicalmente, de tu carrera musical, porque el tener a Urano en la casa 6 me habla de esta ingobernabilidad. No le gusta seguir órdenes, no le gusta seguir reglas, le gusta armar sus propias estructuras, ser su propio jefe, manejar sus propios tiempos. Entonces, lógicamente, la gente que tiene Urano en casa 2, en casa 6 o en casa 10, pues es gente que salta de una ocupación a otra, o que tiene que vivir su curva de aprendizaje dentro de grandes empresas para después independizarse, porque ellos no toleran que les lleven la batuta en cuanto al orden. Entonces, hasta que encuentran su camino, entonces ellos solitos, y aún encontrando su camino, ellos se quieren manejar solitos, no quieren managers, ¿no? Entonces, esa es parte de la rebeldía que él tiene en esta área de trabajo. Dice que ya lo balconía, ¿no? No, la que me está diciendo sí, y Víctor se me queda viendo serio, es Nidia, ¿no? Lógicamente tiene en la casa del matrimonio a Júpiter y a Plutón, y esto es maravilloso. Recordemos quién es Júpiter y recordemos quién es Plutón. Bueno, Júpiter es el planeta, acuérdense, el barco del zodiaco que nos da a manos llenas. Y este barco del zodiaco que nos da a manos llenas, encontrándose en la casa del matrimonio y de los socios, por supuesto, me dice que de alguna manera, pues, el momento de su matrimonio fue un momento de expansión y de crecimiento para él, ¿no? Se resistió, pero en cuanto llegó, ¿verdad? Fue un momento de expansión, fue un momento de crecimiento, de motivación, de compartir ideales. Eso es lo que me da mi Júpiter aquí en la casa 7 y le trajo buena suerte, porque también de alguna manera hubo asociación en cuanto a negocios y estos fueron fructíferos. Y está también ahí Plutón, que Plutón quiere decir que en el momento en el que él decidió finalmente decir, bueno, pues ya vas, ¿verdad? Dio su brazo a torcer, la vida se le transformó y aprendió a concebir la vida desde otra perspectiva. Lógicamente tiene a Neptuno en la casa 9, que es la casa del espíritu, y en esta casa del espíritu, Neptuno lo ha llevado a la búsqueda de ideales, a la búsqueda de esa parte mística, de esa parte mágica. Lógicamente lo tiene en trino con el Venus, y si ustedes me preguntan de dónde viene esa magia que él tiene, este reventón que hacen las hadas y los duendes que le escriben las canciones y se las bajan casi mágicamente para dictárselas, pues es precisamente de este trino de Neptuno con Venus en su casa 5, que es la casa de la creatividad, y la casa 9, que es la casa del espíritu. En la casa 10 tenía Saturno, no ha sido fácil. Saturno es el que nos detiene, ¿no? Nos frena. Nos pone obstáculos para llevarnos una curva de aprendizaje, pero que en la madurez de nuestra vida nos concede absolutamente todo lo que pedimos o todo aquello por lo cual hemos trabajado. Y bueno, pues esta es la carta de Víctor Alberti. Espero que todos los estudiantes hayan parado oreja. Por supuesto, les voy a poner esta carta, nada más el puro mapa, para no balconear edades ni nada, ¿verdad? Vamos a poner la carta para todos aquellos estudiantes de astrología. La vamos a poner en AstroSenda en el transcurso de la semana. No les digo que mañana, pero sí lo vamos a poner en esta semana. Tengo también peticiones de gente Esperanza que nos mandó sus datos, pero quiero aprovechar al máximo la presencia de Víctor. Pero aquí nos vamos a estar la semana próxima. Acuérdense, el próximo programa de AstroSenda vamos a hablar sobre precisamente el equinoccio de primavera. Vamos a hablar el cero grados de Aries para los que estudiantes de astrología. Vamos a hablar también de sinastrías. Vamos a hablar también de revoluciones solares. Y las personas que tengo aquí pendientes, algunas ya les hicimos interpretación, sí, de carta. Bueno, ahora les vamos a hablar de su revolución solar para que sepan, bueno, pues, dónde viene la tendencia en el próximo año. Y eso es lo que vamos a hacer con tu carta, mi querida Esperanza. Y te prometo que abrimos el programa con el horóscopo de la semana y después unas dos interpretaciones al principio, porque luego nos come el tema y nos acabamos el programa. ¿Ok? Acuérdense que los horóscopos ya me los pueden consultar, ya están en la página de YouTube de AstroSenda. Recuerden que tenemos curso de Ho'oponopono el próximo sábado, entonces ya esta es la última semana para inscribirse. Levanten la mano, tenemos cupo limitado. AstroSenda Escuela tiene capacidad para grupos pequeños nada más. Entonces, bueno, pues si se van a inscribir, escriban a la dirección electrónica astrosendadekittybracho@gmail.com. Y por supuesto, no me quiero ir sin darle las gracias primero a Víctor por tu presencia. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti por invitarme. No, al contrario, fue un placer, la verdad es que me divertí muchísimo, hice remembranza, me tocaste el corazón con algunas de tus canciones. Nidia, muchas gracias por acompañarnos, gracias, el día de hoy. Lorna, qué buena eres, esa carta, haz de cuenta que estás escribiendo toda su, bueno, desde que yo lo conozco, paso a paso su vida. La astrología es una maravillosa herramienta de autoconocimiento. Lorna. Yo. Y saludos a Céltica, que estuvo por acá platicando, que le gustaron las canciones, que hace mucho no se metía. Flor Esperanza también, muchas gracias. Leonor Cortés, que ya quiere un disco. Y aquí lo vamos a tener en programación. Claro, y si quieres el disco, Leonor, ya sabes, lo puedes encontrar en Sambor, lo puedes encontrar pues en las principales disqueras. Si no lo tienen, pídanlo, porque luego se les acaban, y si no lo piden, pues no lo vuelven a pedir, no lo vuelven a resurtir. Acuérdense que Víctor Alberti tiene página oficial, es www.victoralbertitodojuntoyeniminúsculas.com. También lo encontramos como Víctor Alberti en YouTube y en Facebook. Tiene página dentro de Facebook. Y bueno, si quieren más barato el disco, ya más facilidades no les podemos dar, caray, ¿verdad? Entren a la página de Víctor, mándenle un mensajito y díganle que se quedaron emocionadas y que quieren el disco de Víctor, y él con todo gusto les dice cómo lo pueden conseguir. Y bueno, Víctor, pues de veras estoy encantada de la vida. Quisiera que no terminara el programa, yo me puedo seguir toda la noche, pero pues hay un horario que cumplir, viene Locura Autos después. Qué bonito. Entonces, bueno, ¿qué te parece si terminamos el programa y nos despedimos con una canción tuya? Ok, precisamente del disco que estamos hablando, de Balada Mágica, incluí en este disco un bonus track y se me ocurrió hacer una canción mía, cantada por mi hija y por mí. Ay, entonces, es esta canción que se llama En Esa Historia No Voy a Estar. Planeaste muy bien la historia que ahora vives. Controlas cada detalle, yo lo sé. Pero me preocupa que ya no me escribes. Y se te olvidó mi libro en un café. Controlas perfectamente tu destino. No hay luna ni mar que te impidan crecer. Así jamás podrás volver. Y de ese sol, y de ese mar, y de esa vida, dime qué me va a tocar. Y de esa luz, y de esa paz, y en esa historia, quieres, lo sé, pero ese no es el tema. Las cosas del corazón son como son. A veces, aunque nos llega Nochebuena, resulta que nunca llega Santa Claus. De los amigos, pues cantada. Muchas gracias. gracias, Víctor. Ya saben que soy su amiga Kitty, que los quiero mucho. Que sean felices y vibren en armonía con el universo. Los espero dentro de 8 días. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.